vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a los 80, 90 y más, este recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que nos hicieron bailar, escucharlas con agrado, disfrutarlas con toda la ilusión del mundo. Estás en 100.8 en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos como cada semana a iniciar y a plantar cara esta nueva semana, este fin de semana, con la mejor música en los 80, 90 y más. Primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, claro que sí, mi otro yo, mi esa otra alma gemela, ya que sin él esto no sería lo mismo. Muy buenas tardes, my brother. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, mundo, ¿qué tal? Qué bien. 14 de noviembre del 2014. ¿Cómo pasa el tiempo, Carlos? Además, de verdad, sí. Pero sí, que es una barbaridad a esto. A una velocidad de escándalo, ¿eh? Esto va, o sea, peor que el AVE, sí, ya. Sí. El AVE funciona rápido, pero el tiempo yo creo que más. Fíjate tú, que parece que fue ayer, ¿eh?, cuando lanzaron el cacharrito este a la luna, ¿visto?, a por el meteorito. ¿Has visto? Han pasado una década. Más que de una década. Imagínate tú. Bueno, ¿qué tal hemos pasado la semana? Bien. Contentísimos y orgullosos de estar otra vez aquí con todos nuestros oyentes, con todos nuestros tuiteros. Ay. Que son ya más de... ¿Cuántos? 700. ¡Bien! Muchísimas gracias a todos ellos. Felicitamos a todos de todo corazón. Desde aquí, Carlos, Pablo y Carlos, os damos el saludo, como no, más ameno y más cordial. Ahí para estamos. Que disfrutéis durante todo este fin de semana. O llámalo weekend. Ahí estamos, quieras. Los 80, 90 y más. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. Bueno, ahí estamos. Dinos, Pablo, dinos. Tenemos cositas, ¿no? Hoy por ahí tenemos que hacer, Así, vamos. O sea, vamos a asomarnos primero a esta ventana de la radiofónica, en la cual todos los viernes tú y yo decimos, venga, abrimos, y nosotros nos asomamos a las ondas de radio. Hoy está lloviendo, pero no pasa nada. Está el paraguas, pasa el paraguas. Pero para eso. Oye, buen dato. Has matizado bien, para aguas. Eso lo del paraguas, ¿no? Eso es para aguas. Así. Bueno, Carlos, has iniciado bien porque has comentado que felicitábamos a todos nuestros tuiteros porque ya vamos siendo, vosotros habéis hecho posible que seamos más de 700 seguidores de nuestro programa. Muchísimas gracias de parte de Carlos y un servidor. A todos. Muchas gracias también a todos los del Facebook, que también os tenéis más de 500, por encima de 500. Por favor, la verdad que estamos abrumados. Gratamente, claro. Sí, pero aparte de todo esto, pero bueno, tenemos que felicitar también a una persona muy especial, muy entrañable, ¿no? En el día de su cumpleaños. Sí, ¿no? Vamos a felicitar desde aquí, desde los micrófonos de Radio Berriozar 100.8. Nosotros vamos a felicitar a una persona que el día 11 de este pasado, el martes pasado, Hace tres días, cumplió una serie de años, un añito más. Entonces, para él, para nuestro amigo, hermano, ¿qué diríamos? Gran persona. Vamos a decir gran persona. Paco vamos Ramos. Vamos a decir cuántos años. Mira de cara. Mira. Exactamente. Bueno, para ti. Muy rápido. Paco Ramos, Francis Ramos, con todo el amor del mundo, muchísimas felicidades. También, como no, dar y aprovechar la felicitación, ampliarla a todos aquellos tuiteros, aquellos a todos seguidores de Facebook y de Twitter que cumpláis años. En Twitter son 700 y en Facebook son más de 500. Exacto. Entonces nosotros... ¡Felicitamos a todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡Sí, señor! ¿De qué forma? Pues de la mejor que nosotros podemos hacer. Además, queremos hacer un adelanto de lo que iremos viendo cuando ya lleguemos a lo más actual. Ya sabéis que lo hace... El programa consiste más o menos en tres fases. Esto es. Primera década, años 80, segunda década 90, y luego viene lo más actual. Sí. Bueno, pues dentro de lo más actual queremos que nos mandéis, cuando esté la música más o menos funcionando, ¿cuál de ellos os gusta más? Y haremos como el fin de semana pasado, como el viernes pasado, haremos el trending topic de el que vosotros nos digáis, tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter. Bueno, eso lo dejaremos entonces para la tercera sección. Eso es. Bueno, nosotros vamos a retomar el tema de la felicitación para todos vosotros de la mejor forma que desde los 80, 90 y más sabemos hacer. Y ahora... Los 80, 90 y más. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Yo que me iba a poner ahora a jugar al parchís, digo, ahora ya jugamos al parchís, ¿no? Para... Bueno, ha sido nuestra forma de felicitar a todos aquellos que hoy cumplen años, que durante la semana han cumplido años. Así muchísimas es, felicidades desde los 80, 90 y más. Y nosotros hacemos más cosas. Arrancamos como todos los viernes. ¿Arrancamos cómo? Como todos los viernes. ¡Wow! Por Sanford. Claro, antes de empezar con la música, con la sección de la música de los años 80, nosotros abrimos nuestro particular guión cartelera de cine. Vamos a dedicar unos minutos a felicitar, pues eso, a toda esta amplitud de películas. Y lo que vamos a hacer es, pues bueno, hacer un resumen de todas estas películas que esta semana tenéis para poder ver. Esta semana, por ejemplo, 14 de noviembre, que es hoy, mañana, pasado y a partir ya de hoy... Pues tenemos unos grandes estrenos que se estrenan en toda Navarra. Eso especialmente, es. Bueno, pues los cines los tenéis aquí en Pamplona. Tenéis varios y muchos para poder visitar. Y en todos ellos están la cartelera que os vamos a emitir ahora mismo. Eso empezamos con la primera película. Sí, señor. Escobar, Paraíso Perdido. Wow. Un joven surfista cree que todos sus sueños se han hecho realidad cuando va a Colombia a visitar a su hermano. Wow. En un ambiente idílico de lagunas azules y blancas playas, Nick se enamora perdidamente de la bella María. Wow. Oh, María. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Todo parece perfecto hasta que Nick conoce al tío de la joven. Vaya. Un tal Pablo Escobar. Anda. Que es nada más y nada menos que Benedicio del Toro. Esta es la película que podéis encontrar hoy en cartelera. Escobar, Paraíso Perdido. Película muy potente, ¿eh? ¡Wow! Allá donde las haya. Bueno, seguimos, Pablo. Vamos con la segunda película recomendada desde los 80, 90 y más. Dos tontos todavía más tontos. Sí, claro. ¡Wow! Dos tontos, muy tontos, dos. Más o menos, sí. Han pasado ya más de 20 años que desde que Harry y Lori se conocieran y formaran el divertido dúo que nos hizo reír con sus disparatadas ocurrencias. Pero ninguno de los dos parece haber madurado. La única novedad de este Muy Tontos Tontos 2 es que Harry tiene una hija a la que apenas conoce. Jim Carrey, Jeff Daniels son dos tontos que todavía más tontos. Si se puede. En fin. Otra de las películas que podéis ver durante este fin de semana es Orígenes. Orígenes. Un estudiante de biología molecular especializado en la evolución del ojo humano conoce a una misteriosa mujer cuyo iris es multicolor. Yeah. Años después, su investigación lo lleva a hacer un descubrimiento asombroso que podría cambiar la forma en que percibimos nuestra existencia. Con Michael Pitt y Britt Marling. Wow. Esto es Orígenes. ¡Wow! Buena película, ¿eh? Sí, tiene muy buena pinta. Además, de verdad. Nosotros vamos con Vamos a matar al mensajero, otra de las películas, una cuarta película, una recomendación, basada en la historia real del periodista estadounidense Gary Webb, que puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga y demostró que en los barrios negros del país, que los barrios negros fueron inundados de crack con Jeremy Renner en el reparto y Michael Cuesta como director. Estamos hablando de Matar al mensajero. Buena película, ¿eh? Bueno, tiene muy buena pinta. Recomendamos desde aquí, sí, señor. Quinta y última que tenemos hoy también para vosotros. Diplomacia. Vamos. Bien. El gobernador militar alemán de París, miembro de un linaje de militares prusianos, ¿no? Eso es, casi no lo digo, sí, prusianos. Muy disciplinados, por cierto, sí. La misión del cónsul consiste en convencer en general al general para que no ejecute la orden de activar los explosivos que habían de volar los principales monumentos de la capital francesa. Fíjate, ahí es nada, por ejemplo, el Louvre, Notre Dame, la Torre Eiffel, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de impedir que arda París, basado en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Esto es diplomacia. Pero aún tenemos unas cositas más. Aún tenemos también muchos más estrenos. Tenemos también estrenos, por ejemplo, La ignorancia de la sangre, Kiko 2, hermano pequeño. Nico 2, ¿he dicho Kiko? Nico, has dicho Kiko. Kikos. Es Nico 2, hermano pequeño, problema grande, vivir sin parar. Otro de las películas que tenemos en cartelera. ¿Y qué más? Y Ant-Boy, el pequeño gran superhéroe. Recomendada para los más pequeños, sí señor. Y para los próximos estrenos, a ver, atención, a ver, para el día 21, que será la semana que la viene. La semana que viene, que tenemos ya algo muy esperado, que son Los Juegos del Hambre sin Saco, parte 1. Wow. Kaplan y El tiempo de los amantes. Wow. Esto será a partir del día 21, ¿vale? Muy bien. Esto es un poquito el resumen que hemos tenido ya aquí en 8090 y más de las carteleras más importantes que tenemos aquí en Navarra. Muy bien, ¿vale? Hacemos un resumen rápidamente de de los títulos de las películas que han sido. ¿Cuáles? Pues Escobar, Paraíso Perdido, muy Dos bien. Tontos, Todavía bien. Más tontos, tontos, Orígenes, Matar al mensajero, Diplomacia, y luego las que están de estreno, las otras que se estrenan también, La ignorancia de la sangre, Nico 2, hermano pequeño, problema grande, Vivir sin parar y Ant Boy, el pequeño gran superhéroe. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Muy bien, amigos, que no sabes en dónde estás, nosotros te lo decimos. Radio Berriozar, Berriozar y Ratia 100.8, en un programa musical de décadas. Nosotros recordamos, hacemos un recorrido musical por las décadas de los 80, recorremos la década de los 90 y también lo hacemos de los 90 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música con tus amigos Carlos y Pablo, todos los viernes, aquí en Berriozar. Sí, señor. En el centro neurálgico de la cuenca de Pamplona. Bueno, nosotros también tenemos, bueno, ya veis que gracias a Dios, lo decimos así además con la boca muy grande, podemos felicitar y agradecer a la gran cantidad de seguidores y tuiteros, pues eso, que nos seguís y que estáis dándonos calor y apoyándonos. Efectivamente, así nosotros es. Recibimos muchas gracias, Dani Saldise, por ese tuit que recibimos, en el cual... Está muy al loro. Te queremos muchos. Es de agradecer, sí, porque señor. A nosotros se nos pasan cositas por alto. Sí, señor. Sobre todo cuando hablamos 40 años atrás. Exacto. Porque nosotros ya sabes que 40 años atrás. Que no quiere decir que tengamos 40 años. Para nada. Para nada. Bueno, simplemente que nos hizo un recordatorio y es cierto. Y entonces le prometimos que aquí su Twitter iba a salir ahora mismo en antena. Y lo prometido es deuda. Exactamente. El próximo lunes 17 de noviembre se cumplen 15 años del fallecimiento de Enrique Urquijo, uno de los que formaron el grupo Los Secretos, un grupo español, en donde los haya. Para rendirle un homenaje, nosotros desde los 80, 90 y más, vamos a dar primero las gracias a nuestro tuitero y el homenaje. Para este gran compositor y cantante Enrique Urquijo, os ponemos Pero a tu lado, una gran canción. Ajá. Que fue emblemática en los años 80. Vamos a hacer un recordatorio, claro que sí. ¿Vale? Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Señor, a tu lado nosotros estamos, Enrique Urquijo, desde donde estés, componente de Los Secretos. El próximo lunes 17 de noviembre se cumplen nada más y nada menos que 15 años del fallecimiento de uno de los componentes de Los Secretos, un grupo musical de pop rock y español. Uno de los grandes de este país, sin duda alguna. Sí, señor, uno que además que lideró la movida madrileña, aunque ellos han preferido siempre identificarse con los grupos surgidos bajo aquella influencia de la New Wave británica. Eso es. En fin, nosotros sí que lo que hacemos es recordarlo, nuestro pequeño homenaje desde los 80-90 y más para él y para, por supuesto, muchas gracias, Dani, por recordarnos. Además, Dani, te hemos contestado en el Twitter, te hemos contestado para que sepas que estamos al loro, no contigo, sino con todos nuestros tuiteros, ¿vale? Ahí está la música de los años 80, marcando a toda una generación que disfrutamos intensamente con aquella música, bueno. Aquella música que arrasó en las mejores discotecas de baile de todo el mundo. Señor. Nosotros desde los 80 y 90 y más, sintiendo el momento, tú. ¡Arrancamos! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, cuando quieras, Carlos, nosotros casi 20 minutos son los que pasan del punto de las 6, una menos en Comunidad Canaria. Esto, señores, arranca. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Boys.

No sé si se te ha oído muy bien. Dices que habías dicho que... Sí, había dicho que la música de la banda de los Talk Talk, sí, Talk. Ha inspirado a grupos como Radiohead y No Doubt. Ah, muy bueno. 11 años después, esta mismísima banda, Talk Talk, pues desaparecieron. O sea, en la década de los 90. De los 90, ¿vale? Sí, señor. Ah, y nosotros tenemos nuevas voces, claro. Claro que ¿Quieres sí. escuchar una? Por ejemplo, Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. ¡Wow! Sí, señor, los 80-90 y más con Carlos y Pablo aquí ante los micrófonos de radio. Así es, así es. Estamos Rapia. En la década de los 80. Arriba. La banda Arriba. Alcanzó su mayor éxito en los 80 con muchos singles. Wow. En lo más alto de las listas, sobre todo en los Estados Unidos. Después de estar tocando en pequeños clubs durante varios años, sacaron a la luz el primer disco, Survivor. Wow. Survivor. En 1979. Pero en 1982, la suerte en forma de Sylvester Stallone llama a las puertas del grupo. Wow. Querían una canción para la película Rocky 3. La banda aceptó el reto. Wow. A finales de ese año aparece el tema Ace of the Tiger. Wow. ¿Recuerdas Rocky? Survivor. La mirada de tigre, chico. La mirada de tigre. Sin duda alguna, Survivor, wow. Ace of the Tiger, la mirada de tigre, wow. Chico. Wow, me suena a mí esto, a la banda original de la película Rocky 4, que alcanzó el número 2 en el Billboard, vendiendo más de 500.000 copias, tú. Sí, sí. Casi nada, Carlos. Sobre todo en aquella época, Anda porque que no. Ahora, con esto de, bueno, las descargas y demás, es muy fácil de descargar una canción y punto, ya está. Y ya pero está. En aquel entonces eran singles, maxi singles y LPs. LPs. ¿Eh? Bueno, estamos en los años 80, donde el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente. Aparecía el techno, el pop, el heavy metal, aunque con retraso, pero con gran fuerza en nuestro país. La movida madrileña fue la que lideró el cambio, que sería fundamental para todas las artes de nuestra sociedad. Estamos en esa década, estamos con las canciones que sonaban en aquel entonces. Tears for Fears ha sido un grupo con ideas concretas. Pero que no sabes en dónde estás. Mira, escucha. Escucha. Estás en Radio Berrozar 100.8. ¡Y qué rico! Queríamos decirte que vamos a retomar los años 80. Tears for Fears ha sido un gran grupo con ideas concretas. Vamos a presentarte una de las canciones, Woman in Chains, Mujeres en Cadenas. Siempre ha sido uno de los grupos más ambiciosos y destacados, así como Duran Duran, Depeche Mode o incluso Spandau Ballet, entre otros. Las ventas de sus primeros tres producciones fueron entre 1983 y 1989. Superaron los 20 millones de copias en todo el mundo. Fue en el año 1989 con este Woman in Chains. Es una de las canciones más exitosas de la banda, lanzado como el segundo sencillo de su álbum The Sweets of Love, Las Semillas del Amor. Nosotros desde los 80, 90 y más, ¿a quién tenemos, Carlos? Nada más y nada menos que a Tears for Fears. ¡Wow! We'll be right back. Eran los años 80 cuando sonaba este temazo, Tears for Fears, Woman in Share. ¡Wow! Yo es que tengo el pelómetro, lo tengo por las nubes. Culminada la gira y promoción del disco The Seeds of Love en 1991, Kurt Smith decide separarse de la banda debido a las diferencias con Roland. ¡Wow! Mujer en cadenas. En los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pues sí, señor, estamos aquí. Son 37 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria. Sí, hoy es un día de lluvia, pero también es de alegría. ¿Por qué? Porque estamos a punto de iniciar el weekend. ¡Sí, señor! ¡Happy weekend! Ahí estás tú, Carlos. ¿Y cómo no? Y como es habitual, vamos a hacer un pequeño corte en los 80 para adentrarnos nada más y nada menos que en un poquito de humor. Sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Nosotros nos sumergimos en las redes sociales a través de internet y lo que hacemos es extraer unos cortos de humor, ¿para qué? Porque queremos esbozar, que esboces una sonrisa, claro que sí, a esta hora de la tarde, tú que estás escuchándonos en los 100.8 en Radio Berriozar, sí. Berriozar y Ratia. Y eso es, y a través de guskiplaza.net, por el mochila o por incluso el Chrome, me estás diciendo, ¿no? Sí, sí, el Chrome también, es posible. Incluso por el Chrome, ¿eh? Wow. Bien, vamos, pocas cadenas de televisión le quedan por visitar. Ha estado en Zapeando, de La Sexta, Se Hace Saber, La 1, El Club de la Comedia, Telecinco Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Hoy va a leer lo que pocos leemos, el primer capítulo de la Biblia. Wow. Al estilo, por supuesto, de Vircomanía. Hoy ha venido a divertirnos nada más y nada menos que Alá. Goyo. Venga. Jiménez. ¡Hala, Goyo! ¡Arriba! Gracias por esta recepción. No te pongas rojo, Goyo. Gracias, pero no puedo corresponder con el cariño adecuado, puesto que vengo ofendido. No sé si os habéis fijado que la mayor parte de los monólogos empiezan con no sé si os habéis fijado. A ver. Bueno. Bueno, quien dice no sé si os habéis fijado, dice no sé si os habéis dado cuenta cuando venía para acá en el taxi. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, a ver. Rápidamente os doy unas instrucciones para que, porque claro, a lo mejor no sabéis cómo funciona el mundo de los monólogos, pero los que hemos hecho ya segundo de monólogo, estamos en esto. Y resulta que esto se llama feedback, o sea, comunión de ideas. Es para que tú entres en sensación inmediatamente. Es para que tú dices, a vosotros nos pasa, y tú dices, ¿verdad? A mí me pasa. ¿Sabes cómo? ¿Cómo lo sabe este tío? ¿Ha investigado en mi vida? ¿Es mi amigo? ¿Me aprecia? No, no te aprecia, no, tampoco te desprecia, pero vamos, no le importa. Lo que quiere es tenerte metido en su urdidumbre humorística. Ya te ha cogido en su red, ¿entiendes? Ya dices, somos todos, y no es así. Y sobre todo, lo que más me fastidia es que se use ya sin reparo. Venga, para empezar todo el rato. Hombre, hay que ser un poquito original. A mí lo que me da mucha rabia son los artistas que, como le funciona una fórmula, pues ya se quedan ahí atascados para siempre, ¿me entendéis, no? Mamando de la teta esa fórmula. Esto en América no pasa. Mira. Es amigo de American Topology. Sí. Caso que yo quería empezar bien. Digo, voy a buscar un principio que sea definitivo. No un principio incluso que no haya nada antes, ¿sabes? Y digo, pues voy a empezar a buscar un principio y digo, en el principio era el caos. El principio de la Biblia. ¿Habéis leído la Biblia? De acuerdo, voy a reducir el espectro. ¿Habéis leído? ¿Qué? Bueno, no pasa nada. No, sé que sí. No, sois una cultura. A ver. El de ahí, no lo aplaudas todo, que esto no es un tablao flamenco, ¿eh? No pasa nada si no habéis leído la Biblia, porque os lo cuento yo enseguida. Soy cultura streaming y os voy a contar con una analogía audiovisual. Una cosa televisiva que vais a entender perfectamente cómo se creó al hombre. O como siempre digo, no lo cuento. Vuestra afición me ahorra tanto esfuerzo gramatical. Bien. La creación del hombre por Dios fue más o menos así. Torirorin, tirorin, tirorin, torin, torirorin, tirorin, torin, tirorirorin, tirorin. Hola, amigos de Creomanía. Soy, como siempre, Dios, de nombre me cago en. Y esta noche os voy a presentar un nuevo programa. Esta semana pasada hemos estado construyendo un universo infinito y un precioso Bilbao para contenerlo. Muy bueno, Goyo, muy bien. Y ahora, con el ánimo de poblarlo con una criatura hecha a mi imagen y semejanza, vamos a fabricar un hombre. Pero no os preocupéis porque me podréis seguir desde casa, porque voy a emplear materiales fáciles y sencillos que podréis encontrar en cualquier parte, como por ejemplo barro, agua y un poquito de inspiración divina. Bueno, y mientras le voy dando forma, os dejo con mi amigo Lucifer, que os va a dar un interesante briconsejo de jardinería. Pa, pam, pam, pa, pam, pam, pam, pam. Sí, señor, ahí tenemos a Goyo Jiménez. Ha sido el que ha iniciado estos cortos de humor, estos que nos han hecho esbozar, pues claro que sí, nos hemos reído, hombre, muy bueno, Goyo, por favor. Estos monologuistas son buenos, tío. La pena es que le falta pelo al hombre, pero es bueno. Oye, ¿tienes algo contra los que no tienen pelo? No, no, para nada, para nada. Ah, que si no, no metemos con los que tienen gafas, ¿no? Le falta pelo arriba, abajo tiene perilla, o sea que abajo está bien servido, o sea que no, Ah, pensaba yo. Madre mía, aquí como hay que andar. Los 80, 90 y más. Ajá, sí, señor. Bueno, pues después de este pequeño corto humorístico, reiniciamos los 80, ¿te parece, Pablo? Por supuesto. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net. Nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Ahí estamos. A través del 100.8 en Radio Berriozar. Cuando van pasando los minutos, nosotros no os preocupéis que estamos hasta las 8. Sí, señor. Tenemos mucho tiempo por delante, pero hasta entonces vamos con algo francamente maravilloso. Recordamos la década de los 80. Vivió dos etapas diferentes. En 1980, de 1982 a 1986 fueron una banda de cuatro chicos y tres chicas. Wow. Tras una marcha masiva de componentes del grupo en 1987 y tras una convocatoria de casting, el grupo se reconvirtió en trío vocal femenino. Yeah. Esta nueva y radical diferente versión del grupo debutó en 1989. La verdad es que duraron mucho, pero dejaron dejaron cositas ahí, sí, pues, señor. Dejaron cositas, como por ejemplo los amigos de mis amigas son mis amigos, ellas. Objetivo, Birmania. Let's go. Con él. Fue en esta época uno de los ritmos más predominantes, fueron precisamente la música disco. Los 80 se caracterizaba precisamente por esto que estamos escuchando, por toda una movida de danzas especialmente hechas para esto, para bailar y moverse, ¿eh? Objetivo Birmania, sí, wow. Señor, que debutó, como os decíamos al principio, en 1989. Sí, la verdad es que no duraron mucho, porque a lo primero que queríamos decir, no duraron mucho, pero dejaron cositas como esta, ¿eh? Los amigos de mis amigas, wow, son mis amigos. Objetivo Birmania, que en 1982, en plena movida madrileña, y en el año 83, hacen sus primeras apariciones en televisión. Programas como... Todos vamos a recordar a Tocata. Tocata, sí señor. O sea, fascinante, ¿eh? Hombre, por favor. Música de los 80 para gente como tú. Sí señor, recibieron ofertas de diversas multinacionales, fichando finalmente por Warner en 1984. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Ahí estamos, gran canción de aquella época, sí señor. Nosotros vamos a una banda de rock escocesa formada a finales de los 70 en Glasgow, posicionándose además en el primer puesto en los rankings gracias al hit Don't You Forget About Me. Simple Minds, a lo largo de su historia, ha vendido más de 60 millones de discos. Wow. Todo esto logrando que 6 de sus álbumes llegaran, fijaros, al número 1. Lo que vamos a escuchar ahora es toda una maravilla. Se llama Don't You Forget About Me, de los Simple Minds. Esto es sensacional. Tema de los años 90. 80. 80. 80. No te olvides de mí. Forget about me. Don't, don't, don't, Ahí tenemos a los Simple Minds con es Don't You Forget About Me. No te olvides de mí. La primera posición por una semana en el periodo del 18 al 25 de mayo de 1985 en la lista de los Billboard. Ajá. Y a pesar de su éxito, la banda continuó mirando la canción con cierto desencanto. Son seis canciones las que os hemos colocado de la década de los años 80. Vamos a finalizar, ¿eh? ¡Wow! Sí, señor. Nosotros creo que hemos dado un repaso bastante extenso hoy para la década tan emblemática de los 80. Este viernes nos hemos excedido, pero sí, bueno, no pasa nada. Lo estamos pasando bien, ¿no? Porque vosotros, yo veo desde aquí, percibo que lo estamos pasando conjuntamente bien, ¿eh? Ah. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. I love you, words don't come easy. Las palabras no me vienen fácilmente, ¿eh? Anda que no, también es un pedazo tema este que ya lo recordaremos algún día en los 80, 90 y más. Claro que sí. Antes de iniciar y de apartar los 80 y empezar con los 90, un poquito de humor, Pablo, que venga. Siempre nos viene bien. Además, sí, los oyentes nos piden estas cosas, sí, hombre. Les gusta a la gente, sí, sí, señor. Yo no sé. Y si son catalanes todavía más. Hombre, por favor, yo no sé. Yo no sé. 9N estuvo votando o no. Pero si ha estado, ha tenido que ser todo un espectáculo ponerse al frente a las cámaras, porque para él la tele es una chufa. Una chufa. Es como... ¡Una chufa! Es una chufa. Es como cuando un niño quiere ponerse un tatu y su madre va y le dice: ¡vaya chufa! ¡Esto es una chufa! Pues este tipo... ¡No te vas a poner más tatu! ¡Es una chufa! Pues este tío es igual. Hoy ha venido a divertirnos. ¡Que pase! Pasa, chufín. Tony Moore. Wow. Gracias. Buenas noches, amigos. Me llamo Tony Mook y llevo tatus. En fin, estoy muy contento de estar aquí. Televisión hoy en día está muy mal, es una chufa. Lo diré sutilmente, la televisión es una puta mierda. La tele es una mierda, los programas que echan que son basura. Mira quién salta, mira quién baila, ¿sabes? Yo ponen eso, mira quién baila, yo, mira quién cambia. A tomar por culo y se acabó. ¿Entiendes? Los programillas esos en Telecinco, mujeres y hombres y viceversa. Esa chufa que ya tenía que llamarse Ciclaos, poligoneras y la polla inversa. Y a tomar por culo y sale el Ciclao. Digo, ¿dónde vas? Que te depilas las cejas más que mi madre ya, tío. Que tienes cejas de tronista, de maricona, ¿sabes? Y la otra con los aracos, pues a mí me pone. Que te pone ese tío a ti. Ay, el Rafa Mora este, ¿sabes? El ETT. Rafa Mora, o sea, nano. ¿Qué te crees? ¿Una ambulancia? Mira. Ay, alguien le... Cuidadito, aquí donde me veis, yo le puedo, le gano, ¿entiendes, no? Que aquí donde me veis, cuidado conmigo, yo soy un rebelde. Yo me escapé de casa con 29 años, cuidado. La televisión es una chufa y siempre hay un zángano, porque no tiene otro nombre, zángano, que lo ves ahí. Pues yo voy a hacer zapping a las 3 de la mañana, Algo bueno pillaré, venga, algo bueno pillaré. Ruleta, tarot. Coño, dan ganas de llamar al tarot, dime un número, el 8. Pues venga, llamo a la ruleta, pongo al 8. Igual pillo un pleno, ¿sabes, no? O eso, o los tarotistas, que aunque no quieras ver el tarot, siempre ves un tarot, aunque no quieras, porque hay uno en concreto que aparece cuando le da la gana. Igual son las 10 de la noche, está viendo una peliculita ahí, tranquilito, ay, qué buena la película, aparece ya. Hola, Soy Esperanza Gracia, La pezuña ahí moviendo los dedos, Si no podéis esperar, un día se da un nudo, Llama ahora, llevamos años solucionando la vida de la gente, algunos han suicidado, esos no cuentan. Y luego está el otro, el guapo, el Sandro Rey, Y se cree guapo, el cabrón, con la boca esa de rape, el pelo lacio, que parece un indio Cherokee con la gripe A, una cosa asquerosa. Y él, ese lo cree que tiene los poderes telescópicos del ojete ahí, ¿no? Buenas noches, cariño, mi alma, mi amor. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte, cariño mío de mi corazón? Que te quiero yo y quieres salir conmigo, guapa, que te quiero. ¿Y qué puedo ayudarte? Porque yo ya os llamo para ver cuándo dejaré de estar en el paro. Pues cuando encuentres trabajo. Bendiciones, buenas noches. Así por el morro, francotirador le metía. Veo una luz. En fin. Muy bueno. Sí, señor, Tony Moore. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. Thank you.

Sí, señor, sin duda alguna, los Billy Manili, los falsos, los verdaderos, nunca se saben. Wow. Sí, se supieron en su día que ellos no eran los, no que, eran los que cantaban. Cantaban, pero sí que como bailarines no hay que quitarles nada, ¿eh? No hay que quitar nada, pero bueno, es verdad que bueno, había ahí un falsete, pero bueno, no pasa nada. Y lo que te digo, según Morgan y Pilatus, el dúo tenía más talento que artistas como, según ellos, ¿eh? Más talento que, como por ejemplo, Bob Dylan, Paul McCartney, Mick Jagger. Imagino que serían por el playback, porque, vamos, yo, después de todos estos rumores, en febrero de 1990, Billy Vanilli se les concedió el premio Grammy al artista revelación del año. No entiendo por qué, pero bueno, bueno, ocurrió así. Ocurrió así, en el 1990. Eso es, en aquella década. Los 80, 90 y más, con Carlos y Pablo. ¡Buena apertura! Sí, señor, con Carlos y además con nuevo timbre de sonoro, ¿eh? ¿Habéis visto? Así es, así es, así es. Casi tres minutos son los que pasan del punto de las 7. Nos queda una hora por delante para colocarte mejor, ¿no? Muchísimo mejor, Pablo. Wow. Vamos a ir con otro de los temas de esta sección de estos años 90. Grupos que en realidad comenzaron en los años 80, han tenido su estallido también en esta década, en los 90. Es un grupo musical británico-estadounidense que combina el rugby y el dance. Cosecharon importantes éxitos comerciales a principios de los 90, sobre todo con el tema I've Been Thinking About You, que consiguió ser el número uno de esas famosas listas de los Billboard Hot 100 en 1991, triunfando además en las listas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, Austria, Suiza y Suecia. Casi nada. ¡Hey! Oye, he estado pensando en ti. Y en estos momentos, lo que más te convence, lo que más me convence, lo que más nos convence a los 80, 90 y más, y lo que más nos conviene, es London Beat. ¡Wow, wow! I've been thinking about you. Lo mejor de los años 90 aquí, en Radio Berriozar 100.8.

Digo, somos seis. Me dice, cada grupo de seis, un niño gratis. Y nos pone un niño allí en la taquilla. Digo, ¿y este niño? Gratis. Digo, pero gratis, como que nos lo llevamos ahora y luego lo devolvemos a las 8 de la tarde, o... Este niño ya es para vosotros. La educación, la nutrición, la ropa, la orla. Digo, señorita, pero es que yo no entiendo cómo están ustedes regalando niños. Se van perdiendo. Grande, grande Dani Rovira, sí señor. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Pues después de estas gotitas de humor, arrancamos con los 90, ¿eh? Ha tenido fama internacional en los años 90 con su estilo house y dance. Alban creció escuchando a James Brown y comenzó a estudiar odontología, de ahí lo de Dr. Alban. Fue en el año 1994 cuando aparece el tercer álbum en el mercado, Look Who's Talking, otra de las joyas de los años 90. Dr. Alban ha vendido a nivel mundial más de 5 millones de álbumes y más de 6 millones de singles. Lo que le valió 7 discos de platino, 30 discos de oro y 30 discos de plata. Hoy escuchamos Look Who's Talking, Mira Quién Habla, de la mano del Dr. Alban, aquí en los años 90. Stop telling me, stop seeing me, it's my life. It's my life. Bueno, creó su propia compañía discográfica, este Doctor Records, para costearse sus estudios en universitarios. Alman trabajaba como DJ en un conocido club de Estocolmo. Lo último de los 80, 90 y más. En este caso. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, Carlos, decías. Decía que en este caso es lo último de los años 90, puesto que ya hemos terminado la década de los 80. Ahí está. La década de los 90 y vamos a abrir lo más actual. Más, atención, más de media hora de auténtico cañón. Las últimas novedades, lo último en música, aquí, en la tercera sección de los 80, 90 y más, en Radio Berrozar 100.8. Os recordamos que a partir de ahora podéis mandar los tweets diciendo quién creéis que de los temas que vamos a ir colocando, sí, señor, puede ser hoy nuestro trending topic. En los 80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Olly Marks, los éxitos de Take That, las letras de Sigma o este Good Time de Ina y Pittsburgh. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido dance. Desde los 80, 90 y más con Olly Marks. Esto se llama Never Be Better. Nunca estuve tan bien. Burning through the sky, there's no gravity. Hunger in my eyes, ain't no stopping me. Can't bring me down. Against the wall, 100%, I'm not afraid to fall. Chasing the crowd, but I'm still around. Hold me back, 'cause I'm not made for that. I'm always good, but I've been better lately. Desde muy joven, Morse mostró mayor interés en el fútbol que en la música, pero tras finalizar The X Factor en 2009, donde quedó el segundo, comenzó a darle la vuelta a la tortilla. Y así la fama de Morse comenzó a popularizarse. Se rumorea que es un niño de mamá. Y según la prensa, no está clara la condición sexual. Pero bueno, aquí en los 890 más, tampoco nos interesa mucho. Lo que está muy claro es que este es su cuarto álbum de estudio, llamado Never Been Better. Nunca fui mejor. Abriendo la actualidad con Olly Murs. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Murs ha sido telonero de One Direction y de su colega o coleguísima Robin Williams. Es filántropo, ¿eh? Orly Mans es filántropo. Filántropo, sí, y ha donado grandes sumas de dinero a organizaciones benéficas, ¿eh? Sí, hemos comenzado. Buena apertura, sí señor, para abrir lo más actual aquí en 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¡Wow! Me dices que no te ha impresionado esto, pues, Carlos. Claro, pues por, claro que sí, me ha impresionado a mí y a los oyentes y además a los tweets que nos van a mandar, cómo no, diciéndonos que Orly Mans. Recuerda. Orly Mans, cada día, échate una manzanilla. En fin. ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! Los 80, 90 más, si estás en Radio Berrozar, el 100.8. Si estás equivocado, pues estás, no te has perdido, vas bien encaminado. Efectivamente, estás aquí. Sí, lo que decía, que Olly Murs, que podéis, bueno, mandarnos los tweets para que pueda ser hoy nada más y nada menos que trending topping. Pero tenemos más actual, ¿eh? Venga. Sí. Vamos allá, Carlos. Eran cinco y eran de Manchester. Su carrera comenzó en 1990, pero cinco años después, uno de los miembros del grupo abandonó y precipitó, como no, la desaparición de la banda. La banda fue un fenómeno fans en los años 90, como diría Lucky, fenómeno fans. Número fans. Así es. Tras una década en la oscuridad, publican sus éxitos en DVD. Y en CD y en DVD. CD y DVD. Corría el año 2005. Ahora la banda, mejor dicho, el trío, regresa en estos días con Taxi Dice. Wow. Se llaman Tay Duck. We may become for the battles. Sin duda aquí están J-Dax, This Is Dice, estos días. ¡Qué maravilla! Wow. En diciembre tendremos nuevo álbum de J-Dax y este es un avance tras la marcha de Jackson. Ahora Robin Williams en el 95. Solo quedan tres que además tienen problemas con la hacienda británica. Deben alrededor de 24 millones de libras. Esto es todo, amigos. J-Dax, Taxi Days. Días. Estos días. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. En los 80, 90 y más, en el 100.8, en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos de Radio Entretenimiento, que solo pretenden seguir realizando el repaso musical por aquellas décadas más emblemáticas como aquellas maravillosas décadas. Presentándoos también las novedades que ahora mismo os estamos poniendo. Estamos entrando al mercado discográfico y por encima de todo nosotros lo hacemos de forma lo más eficiente posible y además sin perder la sonrisa y sobre todo nuestro particular humor, Carlos. Nuestro gran humor, diría ahí yo. Ahí estamos. Sí, hombre, sí. Son 31 minutos los que pasan del punto de las 7. Horita y media nos hemos consumido ya del programa, sin duda, más longevo y más potente que tenemos actualmente hoy en el país. ¡Wow! El vídeo musical que apareció oficialmente el 17 de julio de este año en YouTube y se rodó en Miami. Quien ha compuesto esta magnífica canción se llama Paloma Faith y la interpreta Sigma. Wow. Te vas a quedar, os vais a quedar de piedra. Os vais a quedar de piedra y además os vais a dar cuenta que la voz de Paloma Faith está entrenada para la música soul, pero con además registros que pueden romper cualquier estilo. Ajá. Atención, canción que tuvo en primera aparición en Nueva Zelanda, debutando en el puesto número 9. Hoy la disfrutamos aquí en los 80, 90 y más, en la tercera sección de este y más. Ella es Sigma, Shining, Cambio. Living in the same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. Something new. I can't work it out what it's all about. I won't live my life through you. This ain't real, this ain't true, this ain't what I signed up to. This ain't right. Yeah. Ahí está el vídeo musical que apareció oficialmente el 17 de julio de este año en YouTube. Nosotros hemos estado y estamos disfrutándolo aquí en los 80, 90 y más. ¡Wow! Y nosotros sí, que lo que podemos hacer es ofrecerte a través del Twitter esas imágenes de este espléndido vídeo. Otro de los temas, por supuesto, que hemos escuchado a Only Mars, Take That, Sigma. Puedes votar, puedes mandarnos o decirnos, mira, me gusta más esta, me gusta más aquella, me gusta más. Eso y al es. Final del todo haremos el trending topping de la selección de ahí música está. De lo más actual que tenemos más hoy actual. Aquí en 80, 90 y más. ¡Desayar! Bueno, ¿sabéis en dónde estamos? ¿En dónde estamos, Carlos? ¿En dónde estamos? Díselo. Estás díselo. En Radio Berrozar 100.8. ¿Ha quedado claro? Ha quedado demasiado de claro, diría yo. ¿Eh? Continuamos en la tercera sección de Berrozar y Ratia en este 100.8 Radio Viernes para ti. Sí, señor. Estamos en el 100.8. Nos puedes escuchar a través de guskiplaza.net y mándanos el tweet, el que quieras, ofreciéndonos o ofreciéndote o lo que más te guste a ti de las canciones que te estamos ofreciendo de lo más actual en 80, 90 y más. Ahí estamos. Vamos con Vamos. Una cantante de música pop que debutó en el año 2008 Esta con es el buena álbum también. Wow. Nacida en Mangalia, Rumanía, su nombre de pila, Elena Alexandra. Wow. La solista rumana vuelve a acompañarse del productor latino wow. para dar forma a su nuevo single para este veranito pasado, que por cierto se está alargando porque el tema es impresionante. Wow. El tema incluido en el cuarto álbum de estudio, Soy Latina. Bien, vamos a repasar a la caliente y espectacular trayectoria audiovisual de la solista rumana. Ella se llama Inna. Nada más y nada menos con el que suena de fondo, que es Pitbull. Esto Pitbull. Es Good Time, Buen Tiempo. ¡Sí, señor! Sounds like a good time for sure. Inna, let's see. Say hey-o, hey-o, hey-o. Yeah. aquí es lo que tenemos, lo último de esta cantante de música pop que debutó en el año 2008 con el álbum Hot. Nacida en Mangalia, ella es Inna, con colaboración de Pittsburgh. Este Good Time, sí, buen señor, tiempo. Sí, señor. Ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo y 350.000 descargas solo en el Reino Unido, ¿eh? Esto es lo más actual. Mándanos el tweet diciéndonos cuál de estas canciones que te estamos ofreciendo, Only Mars, Take That, Sigma, Inna y Pitbull, cuál de ellas son las que más te gustan, y la haremos hoy nuestro trending topping de 80, 90 y más. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, eso no nos cabe la menor duda. Claro que sí, que te vas a quedar. No, que por lo menos nos vas a hacer compañía en este ratito que nos queda hasta las 8. Aquí no te quedas, te echamos. No, que broma, broma. Desde las 6 de la tarde, de las 18 horas, nosotros estamos aquí en Radio Berriozar 100.8, Radio Berriozar y Ratia. Disfrutando, disfrutando, como no, como vosotros lo estáis haciendo al otro lado, ¿eh? O más, ¿eh? O más. Sí, señor, Carlos. Ahí la has dado, ahí la has dado. Ahí te he visto grande, Carlos, grande. Sí, señor. Os metemos como siempre unas pequeñitas fotos en los tweets para que podáis ver, bueno, arroba los 8090 y más, os metemos unas fotitos del directo que estamos haciendo, porque nosotros, aparte de poner la música por la radio, también la estamos viendo, entonces os mandamos unas fotitos para que podáis verlas a la vez que nos estáis escuchando, eso es importante, y a la vez que nos mandáis esos tweets para saber quién de lo más actual que tenemos hoy en 8090 y más va a ser nuestro trending topic. Actriz y cantante estadounidense. Comenzó su carrera como actriz, pero ahora está inmersa en la música pop. Posee el registro de voz mezzosoprano y abarca dos octavas y dos notas. La falta de vibrato hace que las notas suenen ásperas. Ajá. Ella se desmorona en su último videoclip, recordando el corazón que deja. Un corazón roto, amargado, sensiblemente atroz. Hablamos de Selena Gomez y su The Heart Wants. What I want, el corazón quiere lo que yo quiero. Y tú, hey, baby, ¿qué quieres? ¿Quieres estar con nosotros? Siempre sí, pues por supuesto. Engánchate aquí a los 80, 90 y más con Selena Gomez, The Heart Want, Want He Wants. I felt like I know him though, and I know that I know his heart, and I know what he wouldn't do to hurt me. But I didn't realize that I feeling so confident, feeling so great about myself, and then it just be completely shattered by one thing. By something so stupid. But then you make me feel crazy. You make me feel like it's my fault. I was in pain. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. And screaming, lighting me up like Venus. But Then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape. Has escuchado, ¿verdad? El principio de la canción, qué maravilla, cuando estaba hablando ahí la tía, que se estaba cayendo la lagrimita y tal. Hemos dejado todo el vídeo al completo para que lo disfrutéis. Bueno, pues que sepáis que esas palabras tan bonitas y tan dulces que estaban saliendo de su linda boquita, de la linda boquita de Selena Gómez. Selena Gómez. Eran nada más y nada menos que para su chico, que ya es su ex-chico. Su ex-chico. Eso es, llamado Justin Bieber. ¡Hala! Qué bonito, ¿eh? Os hemos dejado disfrutar, claro. Pero que sí, también podéis hacer otra cosa. ¿Qué? Vamos a subir la adrenalina porque podéis votar sobre Selena Gómez y al final puede que sea la Trending Topic de los 80, 90 y más. Hoy viernes 14 de noviembre, sí, hombre. Ahí está mi Carlos. Sí, señor. Para toda la comarca, claro que sí. Aquí estamos en Radio Berriozar, el centro, Sí, señor. Centro General de Emisión. Además, vamos a recordar que a partir de las 9 de la noche, nosotros terminamos a las 8, pero a partir de las 9 de la noche tenemos un programa musical donde cabe toda la actualidad, si cabe. Música de lo más actual, música sí, de lo más juvenil, de lo más joven, que se llama Berriozar está de fiesta. Eso es, y que además tenemos a los grandes DJs ya consagrados, como son DJ Mai y Álvaro DJ. Pero eso será a partir de las 9, de 9 a 11. Nosotros seguimos con los 80, 90 y más. Todos los días en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net. Nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Y es que ella es tan hermosa. Mira cómo está el Carlitos ahí bailando. Claro que sí. Como decía, dúo estadounidense de música pop. Se hicieron famosos en la red creando covers de diferentes canciones como Look at Me Now de Chris Brown. El dúo es uno de los más transparentes y cercanos que existen actualmente. Recuerda que su nuevo trabajo es una de las pinceladas mágicas que fue. Ayer. O sea, aquí en este programa eso tiene mucho enfoque. Yesterday, sí, señor. De lo que fue ayer tiene mucho que ver, ¿eh? 80, 90 y ahora mismo lo más actual. Estamos hablando de Carmen. Lo más actual en estos momentos se llama Yesterday. Wow. ¿Sí? Sí, está ya. I'm all out. it's the final grind, but we meet at the spot, cause it's all that we got. See, the world is tough on forbidden love, and I don't wanna go it alone. It's the final grind, but we meet at the spot, cause it's all that we got. See, the world is tough on forbidden love, and I don't wanna go. Aquí tenemos sin duda alguna el dúo de compuesto por chico y chica, Carmen, Yesterday, ayer el álbum se llama Pulsex. Pulso, sí señor, ¿ah? Muy bueno. El nombre de la banda proviene del nombre de latín que es, que es Carmen. Carmen, es Carmen, Carmen, Carmen en latín, eso es. Y que a su vez significa canción, y de la palabra karma. ¿Te acuerdas de Karma Camilia? Sí, Chameleon? Karma Camilia. ¿Ah? No hacemos de Culture Club. Del Culture Club, ¿no? Sí, señor. Fíjate aquí tú. No hacemos más que estar con éxitos. Efectivamente. Cosechando éxitos. Ahí estamos. Estás en Radio Berrozar 100.8. Ah, y el resultado de este programa radiofónico que empezó a las 6 de la tarde, que todavía estamos contigo. Fíjate que empezó siendo un juego de dos, de Carlos y un servidor. Se ha ido convirtiendo en una mezcla de géneros, recuerdos, momentos de humor y transmisores de los mayores temas de actualidad del mercado discográfico. Si cabe, desde Michael Jackson a Camela, desde Depeche Mode a Nirvana, o desde Aurín hasta One Direction, hasta incluso lo último que estamos escuchando de Carmín con este Yesterday. Y desde Dani Rovira hasta Tony Mock. O sea que pasando un poquito por lo humor. Sí, señor, claro que sí. Sintiendo aquí los 80, 90 y más, y sintiendo aquí el calor de Berriozar 100.8. Eso es, estamos llegando al punto y final de nuestro programa. Es una pena tener que deciros adiós, pero todos los viernes, sí. No hay mal que por bien no venga. Sí, señor. Desde el inicio... Sí, ahí estamos. Desde el inicio de su carrera como artista en el 2009, ha vendido más de 30 millones de singles. Claro está, todo esto, vamos a hacer un apunte, paro en el camino, todo esto es porque son descargas, ¿eh? Esto no... En los años 80 esto no ocurría, era comprar y comprar. Comprar los vinilos. Aquí compras, aquí pero descargas. Compras por descargas. Es mucho más fácil y más sencillo y más barato. Bueno, tú ya has pagado las tasas correspondientes para bajar todo esto, ¿no? Efectivamente. Pues muy bien. Efectivamente. Su mayor inspiración musical es el cantante ya fallecido Michael Jackson. Consta de casi 365 millones de visitas en YouTube. Wow. Es un cantautor terrible, actor y bailarín estadounidense. Hoy parece que está todo en torno a Estados Unidos, ¿eh? Ajá. Hoy en los 80-90 y más, en la sección de Y Más, te ofrecemos lo último de Jackson Derulo, este Marry Man, que lo tenemos ya preparado además aquí y además nosotros lo vamos a disfrutar en vídeo. Wow, significa, ¿qué significa? Esto no significa, que no nos, que no nos pongamos la alianza, pero está claro que notamos vuestro calorcito. Merry Man, cásate conmigo, Jason Derulo. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, nothing else would ever be better, better. The day when I say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, vaya descubrimiento, gran descubrimiento que hizo el productor musical J.R. Rotem a este Jason Derulo con este último tema, Marry Me, cásate conmigo. Nosotros estamos observando aquí el vídeo, es, vamos, es sensacional, es muy bonito, sí, es muy recomendable. Sí, la verdad que no nos da mucho más para ofrecerte en toda su totalidad este vídeo, porque nosotros tenemos que, vamos, ir recorriendo ya los pocos minutos que nos separan de las 8 de la tarde. Y nosotros tenemos una frase importante para Jason Derulo, a ver, 80, 90 y más. Dime. Chico, habla sucio, ¿eh? Habla sucio. Qué sí, sí. Jason Derulo. Habla áspero. Habla sucio, habla áspero, sí. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien. Estamos en el final, Pablo. Tenemos que decir que después de tener a Olly Mars, sí, Take Dak, Sigma, sí, Igna Pitbull, sí, Selena Gómez, sí, Carmen, Jackson Derulo, sí, nuestros tweets nos han mandado y al final la que más... Ya que sabemos más, quién es. La que más se ha quedado en lo más alto esta semana, sí, Pablo. De los que nos han mandado, ¿eh? Sí, señor, de los tweets que hemos recibido. Pues tenemos ya la ganadora. ¿Quién es? Carmen. Los ganadores. Bueno, los ganadores. Es un dúo. Sí, sí. Ellos son Carmín. Estos son nuestro trending topping esta semana. Bueno, enhorabuena, claro que sí. Nosotros desde los 80, 90 y más, en estos últimos dos minutos, tres minutos que nos separan para las 8, nosotros ya lanzamos el último tema para ir despidiendo. Ay, mira, somos conscientes, ya sabéis, de que hay muchos programas de música, ¿verdad? Ajá. Por todos los lugares. Que ya no hay nada en la radio que nos haya dicho. Pues fijaros, en los 80, 90 y más, todavía nos queda margen para la sorpresa. ¿Qué os parece? Nos parece maravilloso. Con esto, sabiendo además quién ha sido el ganador de esta última sección, nosotros ya nos vamos a despedir, lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar un punto y aparte hasta la semana que viene. Sí, señor. Bueno, Carlitos, podremos hacer mejor o peor, pero... Nada, hombre, por favor. Vamos, pero estoy convencido que el viernes que viene continuará esto. Sí, hombre. Todavía, como hemos dicho antes, queda margen para la sorpresa. Carlos, al final, pues lo mismo de todos los días. Que muchas gracias por estar ahí. Un placer. Y a nuestros amigos. Oyentes, sí. Gracias por todo. Gracias, ¿vale?, por estar ahí. Soy 700 en Twitter y más de 500 en Facebook. Ya tampoco haría falta mucho más, ¿eh? Con no, vuestro calor es suficiente, pero bueno. ¿Eh? Venga, gracias. Y chao. Mucho arropo. Besos. Hasta la próxima. Pueblo en el 100.8 de tu dial.